por una cantidad, por un espinel de luchas y de cuestiones que nos atraviesan en general todos estos enredados en las mañanas. Enredando las mañanas, pues, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Digo todo esto ahora porque tuvimos un pequeño problema técnico en el arranque, ya superado, en el cual lo que dijimos al principio no se escuchó. Perfecto. Así que, pero ya nos vamos. ¿A dónde? Ya nos vamos. Nos vamos a un tema que lo tomamos muchísimas veces cuando todo comenzó a salir así a la luz sobre el tema de las aulas container, lo que sucedía, las denuncias que había. Y bueno, ahora lo que siempre queremos es que no se quede y que no vuelva a suceder en otro momento, que chicos no tengan lugar para ir a sus clases, pero en este momento lo que vamos a hablar es con integrantes del Colegio Lengüitas, que han hecho una denuncia también a un funcionario público, y por supuesto queremos saber qué es lo que está sucediendo ahí. Para eso estamos comunicados con Julieta Rossi, que es abogada y madre del colegio. Buenos días, Julieta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un poco que, bueno, ustedes tienen las aulas container y muy complicada la situación y lo que ha sucedido últimamente con estas aulas. Sí, en realidad, digamos, nosotros a partir de la inscripción online se generó una inscripción, digamos, por demás de la capacidad del colegio. Se inscribieron 120 alumnos que no respondían a la capacidad edilicia del colegio, y a partir de ahí es que el gobierno de la ciudad instala dos containers en el colegio. Uh-huh. Los padres, digamos, empezamos a movilizarnos un poco y por supuesto en general la comunidad educativa se oponía a que los chicos estudien en esas aulas, en esos contenedores. Y bueno, y a partir de allí se involucró una asesora tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, y el juez Gallardo de la Ciudad de Buenos Aires decidió, digamos, en una resolución judicial, que esos contenedores no se utilicen para que los chicos estudien. Entonces, a partir de ahí, el colegio, digamos, tuvo que refuncionalizar los espacios, encontrar otros espacios para generar aulas nuevas para, digamos, receptar estos 120 chicos, digamos, de alguna manera, de más, en el sentido de que el colegio en sí mismo no estaba preparado para recibirlos. Claro. Y bueno, los containers en definitiva no se utilizaron para aulas, ¿no? Claro, para dictar clases, claro. Sí. Exactamente, no se utilizaron, pero pasó el tiempo y sucedió una cosa gravísima, que es que el rector, el ex rector del Lengüitas, sufrió dos descargas eléctricas entrando a los containers. Uh-huh. Y posteriormente los chicos ingresaron, digamos, estuvieron en un taller extracurricular, digamos, ellos ingresaron y estuvieron un rato en esos containers. Claro. Y hoy por hoy hay una decisión judicial también de este juez Gallardo, a propósito de estas descargas eléctricas sufridas, de que los containers se retiren directamente del colegio. O sea, están clausurados, ahora en este mismo momento están clausurados, pero durante esta semana los containers se tienen que retirar. Sí. O sea, lo que es gravísimo que constató el juez Gallardo es que estos containers no tenían las condiciones de seguridad mínimas en relación, digamos, a la electricidad. O sea, los cables subterráneos de alimentación no cumplían con los requisitos de seguridad, y por el otro lado, los disyuntores instalados no poseían descarga a tierra. Claro, tremendo. Aparte de que no tenían que estar, encima mal hechos, digamos, lo que se hizo mal. Exacto, pero muy mal. O sea, imagínate que los chicos estaban sometidos a un riesgo de electrocución, simplemente, sí, claro, sencillamente. Claro. O sea, los funcionarios públicos que intervinieron en la licitación, etcétera, y la empresa, o sea, nosotros no sabemos exactamente dónde estuvo el error. Si fue en la empresa, que la empresa no hizo lo que tenía que hacer, pero seguramente lo que no hizo, digamos, el gobierno de la ciudad fue controlar adecuadamente que los contenedores tuvieran las condiciones de seguridad mínimas. Nadie fue a controlar que efectivamente estuvieran dadas estas condiciones, que, como digo y repito, son mínimas. No es que estamos pidiendo, o sea, no tenían descarga a tierra. Sí. Y de hecho, bueno, el rector sufrió dos descargas eléctricas que bueno, por suerte no las sufrió un chico, que quizás también un chico más chiquito, quizás las consecuencias podrían haber sido otras, quién sabe. Sí. Claro. por suerte, de alguna manera, a tiempo, hoy por hoy los contenedores están clausurados y se van a retirar durante esta semana si es que realmente todo funciona como debiera. Claro. Lo otro que yo quería mencionar, que también, digamos, más allá del Colegio Lengüitas, es que los contenedores también están siendo utilizados en otras escuelas públicas de la ciudad. Uh-huh. Y que el gobierno, digamos, ha manifestado que es su política en relación a ampliar la posibilidad de que los chicos estudien. La manera como ellos están resolviendo es instalar contenedores, en vez de construir escuelas como se debe, ¿no? Con las condiciones edilicias como se debe. La política del gobierno de la ciudad es la instalación de contenedores. Y como les digo y repito, ¿no? Con condiciones de seguridad absolutamente precarias, uh-huh, poniendo en riesgo a los chicos. Claro, aparte, normas que son de esta misma ciudad. O sea, es un gobierno que no cumple con normas propias. Exactamente, sí, por supuesto, son las normas, la normativa con la que debieran, claro, cumplir, normas locales, por supuesto. Exacto, sí. O sea que es... digamos, desde mi punto de vista, es una doble responsabilidad política, ¿no? Totalmente, sí, doble, y además, digamos, pensando en las consecuencias de incumplir estas normas, ¿no? Porque no son normas, porque quizás hay normas que se incumplen, digamos, no justifico el incumplimiento de las normas en general, pero en particular en esto, si se incumplen este tipo de normas, los chicos están siendo puestos en peligro, o sea, es muy grave la consecuencia. Claro. Sí, sí. ¿Ustedes están en contacto con otros padres también de otras escuelas? Porque, digamos, hay ustedes ven que hay decisión de hacer más amplitud o saben de alguna otra escuela que para el año que viene no tenga estas problemáticas? O sea, nosotros sabemos que en su momento estuvimos en contacto con la multisectorial. Ahora nosotros nos seguimos movilizando, estamos viendo de qué manera poder incluirnos, digamos, en una pelea más amplia. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que hay otra causa judicial donde se está discutiendo el tema de las vacantes en el nivel inicial en términos generales. Sí. Y ahí es donde, como yo les había comentado, el gobierno dijo que su política era la instalación de containers. Claro, claro. En esa causa se nombró un perito experto que va a ir, escuela por escuela, para ver, digamos, de qué manera están instalados los containers, si reúnen las condiciones de seguridad, si no los reúnen, como para que el juez, en ese caso, digamos, tome una decisión en relación a la viabilidad o no de que los containers se usen efectivamente para que los chicos aprendan, ¿no? Que sea el lugar donde los chicos estén aprendiendo, que sí, y tengan las condiciones que necesitan, ¿no? Sí. Claro. Sí. Yo creo que esto es inviable. O sea, realmente sí. No creo que ningún juez pueda decir que los containers como solución general, ¿no? Como solución generalizada sea la respuesta que el gobierno dé. Claro. Porque además, digamos, es bastante el tema de la matrícula escolar. La necesidad de vacantes en el nivel inicial es amplia, es de más de 5.000 chicos, es mucho, no es que estamos hablando de un número reducido, con lo cual realmente no se justifica de ninguna manera que la política sea la instalación de containers, claro, ¿no? Claro, lógico. Claro. Yo te pregunto, allí el edificio donde funciona el Lengüitas, ¿tenés idea cuántos años tiene? Mira, no lo sé, la verdad. Es un colegio viejo, ¿no? Claro, sí. Yo tendrá, no sé, 100 años o 80 claro, años. Sí. 80 años, ¿no? Claro, así. Claro. Sí. Eso, y hasta ahora, digamos, evidentemente, porque tú hablabas de una matrícula que creció en 120 chicos uh-huh, por este tema de la inscripción online, este tema desmadrado totalmente de la inscripción online. Pero independientemente de eso, uno supone que a lo largo de las décadas la matrícula naturalmente tiende a subir, ¿no? O sea que tendría que preverse un edificio que contenga a la matrícula actual, ¿no? Claro, sí, tal cual. O sea, nosotros como padres del colegio no nos oponemos a que crezca la matrícula, a que ingresen nuevos chicos a la escuela. Pero sí queremos que se haga con una previsión claro. razonable, con proyecto de obra, con no de esta manera, digamos, 3 meses antes de empezar las clases, hay 120 chicos más, no se sabe dónde ponerlos, claro. porque obviamente lo que pasa es que se disminuye la calidad educativa del sí. colegio en términos generales, de los chicos que ingresan y de los chicos que están en el colegio. Y esa no es la manera, digamos, no es una política razonable, ¿no? No, o sea, se debería prever con anticipación y si es que hay que ampliar la escuela, bueno, habrá que ampliarla, pero de una manera, digamos, con los tiempos suficientes, con proyectos de obras razonables. Nosotros ahora no sabemos qué va a pasar con la inscripción que viene. Claro. Que eso es ahora, digamos, nuestro tema de preocupación. O sea, lo que no querríamos es que otra vez se genere un aumento de matrícula sin las previsiones necesarias, ¿no? Porque hoy la escuela está a tope en cuanto a los lugares. Como claro, les decía antes, sí. la escuela se refuncionalizó y se ocuparon espacios que antes se usaban para otras cosas. Pero ahora ya la escuela no tiene más capacidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros ahora, digamos, estamos empezando a pensar qué hacemos, a pedir información al gobierno de la ciudad para ver y conocer y saber ¿qué están previendo? Porque si sigue aumentando la matrícula, pero sin espacios, es una locura. O sea, es de alguna manera, la verdad es que el gobierno de la ciudad, yo creo que tiene una política educativa con relación a las escuelas públicas de segunda, ¿no? Como dejar a las escuelas públicas en una situación realmente precaria, sin los recursos suficientes, en condiciones edilicias muy inseguras para los chicos. Claro. No hay una jerarquización de la educación pública, no hay una política que jerarquice la escuela pública, sino todo lo contrario. Y realmente nosotros obviamente estamos en un barrio y con una escuela determinada, pero las escuelas del sur de la ciudad, las condiciones de las escuelas del sur de la ciudad son infinitamente peores, con lo cual es una política generalizada, ¿no? De desjerarquizar, de fragmentar la educación pública, de expulsar a los chicos de clase media. Si ustedes, no sé si ustedes leyeron, hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que dice que un gran porcentaje de chicos que finalmente, digamos, no pudieron ser receptados por todo el problema de la inscripción online, se fueron efectivamente a escuelas privadas. Claro, sí, sí, sí. Carlos Javier Regazzoni es el que ustedes han denunciado penalmente. ¿Habló con ustedes en algún momento como para ver por qué había sucedido esto, o simplemente ustedes hicieron porque realmente él es el responsable de estos containers? O sea, nosotros presentamos una denuncia penal, también la asesora tutelar presentó una denuncia penal, no es solamente contra Regazzoni, sino nosotros queremos que se investigue el hecho, a ver quiénes son los funcionarios responsables, si es la empresa también la responsable. Uh-huh. Nosotros identificamos a Regazzoni porque es el secretario de Infraestructura y es el que de alguna manera dio la cara en esta situación. Claro. Y por supuesto que tiene que haber un funcionario de jerarquía que haya tenido responsabilidad en la licitación, en el control, en relación a la instalación de esos containers, sobre las medidas de seguridad de esos containers. Lo que parece una locura es que nadie haya controlado que estas estructuras metálicas efectivamente hayan tenido las condiciones de seguridad mínimas, como les digo, mínimas. Ya no estamos hablando de que los containers no son adecuados para estudiar, sino que estamos hablando de que los chicos estuvieron sujetos a un riesgo de electrocución. Claro, sí, ya es tremendo. Excesivamente básico, ¿no? Básico y mínimo, porque la otra discusión es también, y la queremos dar, y es grave, y es si los chicos pueden estudiar o no en un aula, en un contenedor. Claro. Sí, no, me llama la atención porque la persona responsable es médico, aparte de político, es médico, ¿no? Regazzoni, me parece que hay cosas mínimas como para decir esto no puede andar. Yo creo que sí, creo que es médico, no lo sé con certeza, pero bueno. Es médico y político, así se presenta, ¿no? Así que es la verdad que es peor todavía que haya pensado en poner esto y pensar que esto es una cosa viable y encima mal hecho, ¿no? Sí, por eso, o sea, son cosas, o sea, tan básicas que llama mucho la atención, llama poderosamente la atención. Y después, por otro lado, el otro punto que yo quería agregar es que por la refuncionalización, o sea, como les decía, hubo una readecuación de espacios, pero hoy por hoy también no hay un control efectivo por parte de la ciudad de que esta refuncionalización cumplan también con las medidas de seguridad. Por ejemplo, había puesto un candado en una puerta antipánico. Entonces, hoy por hoy, si se genera un incendio, la escuela no está adecuadamente, digamos, no tiene las condiciones de seguridad para una evacuación como debería ser. Como les digo, digamos, los canales de evacuación no están hoy por hoy habilitados como deberían estar por este tema de la refuncionalización. Y como les digo, el gobierno controla poco, no va, controla solamente a presión. Si un juez le dice, va y le dice, si el juez ordena que el informe de que el, digamos, la división de bomberos vaya a ver qué, cuál es la situación. Pero nuestra sensación es que hay una situación de desidia, ¿no? De si no hay presión de los padres, si no hay presión de afuera por parte de un juez, el gobierno por sí mismo hace muy poco, no hace lo que tiene que hacer, que son, y como digo y repito, son las cosas mínimas, las condiciones de seguridad mínimas para que los chicos puedan estudiar. Claro, absolutamente, Julieta. Sí, bueno, es como tú lo dijiste, es la mirada que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la educación, la propuesta para educación pública que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en general. Exactamente, ¿no? Bueno, exactamente. Julieta Rossi. Muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a seguir viendo a ver cómo termina esto en un colegio que fue fundado en 1957. Bueno, les agradezco mucho y seguimos en contacto, o sea, nosotros seguiremos la pelea, así que frente a cualquier otra situación estamos dispuestos a conversar, obviamente. Por supuesto. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Sofía Rossi, que es abogada. Julieta Rossi, que es abogada y madre de uno de los chicos de la Escuela Lengüitas, que hablaba de esta causa penal que se jugó. Es tremendo lo que estuvieron contando con respecto al tema de la luz, o sea, cómo estarán instalados. Y justamente hablamos que el responsable de estas áreas es Carlos Regazzoni, que es médico y político. Sí. Como siempre, la rutina típica de Buenos Aires. Caminas esos mismos pasos que caminaste ayer. Nos hacemos aquella pregunta existencial. ¿Qué es el éxito en esta vida? ¿Qué es el bien y el mal? No son más que dos cuerpos que se aman en una cama de una plaza desarreglada, sin intermediarios entre el alma y Dios, quitando peso a los pensamientos que te traen sufrimiento y no te dejan nada. El universo en una mirada y sin intermediarios se hace presente Dios. Como siempre, la esperanza cíclica del laburante. Directamente proporcional al alcohol en sangre. Como un zumbido el grito ahogado. Población a la la la la la la la la la la la la la. Y es que un deseo mueve tu vida. Intensidad. No son más que dos cuerpos que se aman en una cama de una plaza desarreglada, sin intermediarios entre el alma y Dios, quitando peso a los pensamientos que te traen sufrimiento y no te dejan nada. El universo en una mirada y sin intermediarios se hace presente Dios. Quitando peso a los pensamientos que te traen sufrimiento y no te dejan nada. El universo en una mirada y sin intermediarios se hace presente Dios. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, días. No me enriedo más. No, no me voy a enredar porque ya la columna que ahora viene, que vamos a presentar, ya me enrieda un poco. Yo diría que hay que prestarle un poquito de atención a esta columna que viene. Sí. Bueno, Ignacio Nesprías, compañero acá de la colectiva. Sí. Hombre conocido en la Red Nacional de Medios Alternativos. Exacto. Ignacio Nacho Resprías, para lo que... Nacho, me cuesta mucho, creo que jamás le voy a decir Ignacio. No podría mirarlo y decirle Ignacio, es imposible. Es Nacho, exactamente. Pero bueno, para el que no lo conoce, es un compañero de la radio que habitualmente en el Piedra Libre hace su columna sobre ley de medios, sobre... y más. Le ponemos más porque hay más cosas para hablar. Claro. Pero todo surgió por la ley de medios y cómo iba evolucionando, qué iba pasando. Y cómo se va aplicando, si se aplica, dónde se aplica. Dónde se aplica, a quiénes, a quiénes no, con qué criterios. ¿Mm? Y si bien esta fue mucho más extensa, esta columna que comenzó con un poco, que hacía bastante que no la hacía, un poco hasta que retomamos el tema y hablamos de un montón de cosas más, en realidad se centró específicamente en el 4G. Exactamente. Y en esa banda de las señales de TV que se destinó ya para el 4G. Bueno, escuchamos la columna del viernes pasado. Paralelo a esto, y por eso decía que hay cosas que no son propiamente de lo que es la ley de medios, pero sí se vinculan. El 13 de mayo el gobierno anunció la licitación, la apertura de la licitación de lo que se llama en telefonía móvil el 4G. Ajá. 4G, para empezar a los que no tienen mucha idea, es como la nueva tecnología para las comunicaciones por celulares. Correcto. Comunicaciones móviles. Hoy por hoy nosotros estamos en una red móvil que combina 2G con 3G. Ajá. O sea, 3G es la parte de datos. Creo que cualquiera que use un celular sabe que está absolutamente colapsada. Las empresas, digo, aumentan los precios, pero no cumplen nada de las prestaciones. Claro. Y en el marco, digo, y con el argumento de que de este colapso, se va a abrir la licitación. La licitación, digo, es un proceso, digo, que requiere una gran inversión inicial. Va a ser una gran caja, digo, para el Estado, porque en la licitación, digo, se pagan esas frecuencias. El 4G transmite en varias frecuencias diferentes en lo que es el espectro. Uh-huh. El único problema, digo, lo único llamativo es que hay una parte, lo que llaman las frecuencias de 700 MHz, que se pisa básicamente con casi la mitad, vamos a decir un 40% de lo que es el espectro destinado a televisión. Ajá. Yo no sé, digo, nosotros hemos ya hablado mucho, y recuerdo varios documentos que desde la red de medios sacamos donde planteamos que había un interés importante de las telefónicas sobre el último tercio del espectro. Uh-huh. Que es las frecuencias que van del 52 al 69. Ajá. Los canales del 52 al 69, porque ahí es donde es una de las frecuencias donde se puede desarrollar la tecnología 4G. Entonces, como decía, es una tecnología nueva de comunicación móvil que principalmente está orientada a internet. Digo, ya acá nos estamos casi olvidando de la telefonía clásica. Digo, está pensada para que todo funcione. Es como que uno estaría con el celular ya en internet. Y claro, las llamadas, si uno empieza a ver los servicios que hoy mismo van prestando las empresas, sí, las llamadas van más por internet, vamos a decir, que por las líneas de teléfono comunes, móviles o fijas. Pero bueno, entonces el 4G está apuntado a lo que puede. Vamos a pensarlo como la banda ancha. Sí. Lo que nos dio la banda ancha y el wifi en casa, que uno está conectado sin hacer nada. Bueno, claro. El 4G lleva eso a la telefonía celular. Ajá. Básicamente está pensado para eso. Servicios, o sea, todos principalmente de datos, si bien uno va a poder seguir hablando por teléfono, uh-huh, pero la orientación es transmitir, o sea, video en HD por celular. O sea, más, vamos a decir, herramientas de comunicación y de entretenimiento y de consumo de servicios. Pero bueno, como decía, esta tecnología 4G requiere que parte de lo que era el espectro destinado por ley a la televisión sea destinado a otros servicios. Claro. Cosa que ya es un hecho. Digo, no solo se convocó a este pliego o a este futuro pliego, sino que ya la Secretaría de Comunicaciones, con su resolución 18, que me llamó la atención el número para la altura del año, uh-huh, pero resolución 18 del año 2014, o sea, de hace 3 días. ¿Por mucho o por poco? Por poco. Por escaso, poco, ¿no? Sí, claro. Llama la atención de escaso. Estamos claro, a mitad de año y llevan 18 resoluciones. Claro, muy pocas cosas han resuelto. Pero bueno. No sé si no alegrarme de que hayan resuelto poca cosa. No sé, pero ya por resolución 18 de la Secretaría de Comunicaciones, ya los canales del 52 al 69, sí, ya no pertenecen más al espectro de televisión, uh-huh, y pasaron a ser espectro móvil. Uh-huh. Y posteriormente se hará la licitación que, como dije antes, requiere gran inversión, con lo cual principalmente los beneficiarios son las empresas ya instaladas, claro, o sea, Claro, Telmex, Movistar y Personal, uh-huh, principalmente. Muy difícil que entre otro competidor en el mercado. Digo, argentino, no hay empresas con la fuerza económica para hacerlo. De afuera, ¿va a haber algún momento una empresa argentina? Bueno, pero vos te metiste. Sí, hay algo más ahí. Estas frecuencias que se van a licitar ahora, en realidad fueron guardadas porque hace un año, 18 meses exactamente, el plan del gobierno era crear Libre.ar, que era la empresa de telefonía celulares nacional y popular. Claro. La verdad que ese proyecto no quedó más que en su denominación, y por eso al día de hoy se licitan. Digo, son estos vaivenes de definir que un claro, día hacemos A, otro día hacemos sí, B, sí, sin demasiado fundamento. Más allá que, digo, vamos a decir, el 4G es, digo, la licitación de 4C es un gran negocio, digo, porque lo que estamos hablando son de 14.000 millones de dólares que se esperan ganar en los próximos 10, 15 años, simplemente de servicios de datos de todo tipo. Qué bárbaro. El tema es que en esta frecuencia que destinaron, ya hoy están destinadas a la comunicación móvil, a los celulares, había canales que no hacen... Que no estaban vacías. No estaban vacías. No, había canales, sobre todo canales universitarios, asignados en esas frecuencias. O sea, lo cual esos canales tendrán que migrar hacia otras frecuencias. En general eran todos canales universitarios, algunos proyectos ya en funcionamiento, otros, o sea, en desarrollo. Pero lo que pasa es que también tenés un costo, y de nuevo, estamos hablando de universitarios, son universidades públicas, o sea que el costo, digo, para poder beneficiar, si se quiere, a un sector privado de telecomunicaciones, que hoy por hoy, digo, sigue dominando, yo acuérdense que yo dije Claro, Telmex, Movistar, que es Telefónica, y Personal, que es Telecom. Digo, estamos hablando de que son todas unas megas empresas unidas, telefonía móvil y fija, para beneficiar a eso, y ponemos a las universidades públicas en gastos para un proyecto que no tienen ninguna más de 2 años o 3 años de que fue asignado. Claro. Eso es la priorización que se hizo en este momento. Uh-huh. Por otro lado, hay que ver cómo avanzamos, digo, que era parte de lo que como red de medios proponíamos en el uso del espectro para televisión. Porque está bien, la televisión digital tiene una ventaja. Donde antes había uno, ahora hay 4. Eso sí. En realidad es una ventaja. Pero la realidad es que no hay tantos canales disponibles. Que era algo que en toda la discusión de la ley de medios quedó como, no, la digitalización soluciona todo. Claro, claro, sí recuerdo. Pero hoy por hoy, si uno va a ver, digo, quedó del 21 al 51 libre para lo que es televisión. Pero ya sabemos, digo, hoy, así sin demasiado análisis, ya sabemos, el 21 ya está asignado a la Iglesia Católica. Uh-huh. A lo sumo va a haber 4 canales de la Iglesia Católica. Claro, alrededor del 21. Alrededor del 21. Del 22 al 25 es lo que es la plataforma de ARSAT, la plataforma pública. Claro. Es decir, que hoy por hoy ya están, puede haber un canal más, cambiar alguno, pero es Encuentro, IncaTV, TV Pública, Pacapaca, Tecnópolis TV, y las que vayan surgiendo, digo, desde el área de lo público. 26, y 26 es Pierri, o sea, el canal 26, que lo tiene asignado. Sí. 27 es lo que ahora está C5N. Insisto, ahí puede haber, Pierri puede sumar 4 canales de C5N o en el área donde está C5N puede sumar 4 canales. Claro. Tengamos en cuenta que en lo digital se está usando mucho, por lo menos por ahora, generar canales estándar y HD. Ajá. Con lo cual, cada uno, digo, de estos 4 que supuestamente íbamos a ir, si yo pongo estándar y HD, ya puedo poner 2 nomás. Exacto, ya reducimos la mitad. Claro. Con lo claro. cual, y en la misma señal. Sí, claro. Después hay una serie de canales que hay conflictos de interferencia con Uruguay, por eso no se usan, principalmente del 28 al 31. En el 32 está asignado televisión digital al canal de la provincia de Buenos Aires, que se llama Digo TV. Quizás acá en Capital no lo llegamos a ver, pero está asignado a la provincia de Buenos Aires el canal. Estamos pegados a la provincia de Buenos Aires y no se puede usar. Obvio. Estamos hablando de lo que puede ser Capital Federal. Sí, sí. 33 al 36 sí. Es la frecuencia que le dieron a los canales de aire actualmente existentes. Canal 2, Canal 9, Canal 11, Telefe y Canal 13. Que tienen un canal. Eso seguramente se reverá, pero fíjense que hasta ahora no dejé ningún huequito. Nada, no quedó nada. Estamos en el 36 y no encontramos huequito. El 37 es un canal históricamente destinado a la radioastronomía, con lo cual no se toca. En esa frecuencia transmiten todos los que son transmisiones de observación espacial, etcétera. Históricamente, uh-huh. Y eso no se puede usar porque hay sondas enviadas muy lejos que no pueden volver y cambiarle el chip para que transmitan claro, el otro canal. Entonces eso no se puede tocar. Hasta ahí, vamos a decir, es lo que todos pudimos ver con tener un sintonizador de televisión claro. digital. Llegamos al 38 en todo esto. Y ahí nos encontramos con algo que quizás muchos no conozcan. No sé si les suena la empresa Antina. No. Antina es una empresa que lo que vende es televisión digital. Se llama así, televisión digital. Básicamente es una empresa que, en lugar de una empresa de cable, sí. es una empresa que transmite por las frecuencias del 38 hasta el 46, estamos hablando de 8 canales, sí. transmite en formato digital, pero no en la norma que adoptó Argentina, que es la norma japonesa brasilera, claro. sino que transmite en la norma norteamericana, que es una norma que se puede codificar y se puede poner un deco y cobrar por servicio. Entonces ellos usan esos 8 canales para ofrecer, por la ventaja de la multiplexación, digo, ofrecer paquetes como si fuesen el cable. El cable. O sea, 60, 70 canales, ajá, señales HD, todas las señales del cable. Lo mismo, claro. Entonces vos ponés la antenita, en vez de pagar el cable, pagás antena, tenés la antenita, te dan la antenita y el deco. Con el deco hacen lo mismo que hace la televisión digital, o sea, que habíamos hablado, que 1 a 4, sí, bueno, sí, sí. Ellos hacen, en ese paquete arman una compresión para que todas esas frecuencias se transmitan, digo, 60, 70 canales por esta frecuencia UHF, pero están asignadas a esta empresa, digo, claro. Después hay que ver cómo se maneja. ¿Desde cuándo están asignadas? ¿Tenés idea? De 2006. Esta antena es legal, todo. Sí, sí, es otro servicio. Telecentro también tiene el servicio, se llama Telecentro UHF, sí, que son servicios de televisión codificada, digital, por aire. Uh-huh. Digo, ¿qué tiene que ver con, por ejemplo, antena es muy usado en zonas de mala cobertura del cable físico, sobre todo en lugares alejados, donde es muy costoso, uh-huh, llegar con cable, y es un servicio distinto al satelital. O sea, el satelital, DirecTV, digo, baja del satélite la señal y tenés una antena parabólica. Acá tenés una antenita UHF, que es la misma antena que se usa para la televisión digital terrestre. Con el codificador. Con el codificador. Ya. La única diferencia que tiene respecto a la televisión digital es que al adoptar otra norma, que es una norma, la norma norteamericana, que fue toda una discusión qué norma de televisión digital se tomaba, uh-huh, en Argentina, porque básicamente la norma norteamericana está pensada para codificar el contenido y cobrar por el consumo. Sí. La claro. TDT, o sea, la que tenemos en Argentina, la norma brasilera japonesa, no está pensada para codificar el contenido. O sea, está pensado más desde un lugar público, vamos claro, a decir. Claro, pensado sí, más socialmente. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, digo, llegamos al 46 y nos quedan aproximadamente 5 canales que se empiezan a chocar con los canales que ya están destinados al 4G. Al 4G, claro. Quedó comprimida una franjita. Y esa franjita, en la grilla, digo, que usted para los que están escuchando, sí, contémosle que tenemos una grilla de colores. Claro. Y hay una franjita muy finita blanca, que es la única que está disponible. Sí, sí. Del 47 al 5. Todo lo que estás claro, nombrando, 5 canales. Sí, con su diversidad. Sí, 5, que pueden ser muchos, pero insistimos, cada canal se puede diversificar con 4. Ahora, si ponemos una señal HD, ya no son 4, claro, son 2. Un estándar, y o sea, 2 HD o un estándar y un HD. Pero por eso, y la tendencia es ir a HD. Con lo cual, o sea, vamos a decir, multiplexamos, que es el concepto de abrir una señal, pero al subirle la calidad a lo que transmitimos, a la vez lo achicamos. Entonces, si bien pueden ser 4, hoy por hoy, digo, la realidad es que si vamos a HD no pueden ser 4 HD. Y cada vez va a ser más la exigencia, porque cada vez la gente va a tener HD. Sí, porque aparte también, digo, a ver, uno cuando lo ve se ve distinto, sí, se ve, claro, se claro, ven más detalles. Entonces, bueno, solo como última referencia, para no irme demasiado de tema, más allá de que nos quedan estos 5 canales, no se pueden usar los 5. Porque hay que dejar unas bandas para evitar interferencia. Como mucho, podemos usar de esos 5-3. Claro, dejamos una para acá y otra para abajo. O sea, una que amortigüe antena y la otra que amortigüe el 4G. Quedan 3 franjitas libres. 3x4, 12 canales con posibles. Con toda la furia. Con todo lo que yo nombré, digo, no llegamos al 33%. Aunque se lo dieran los 3 canales al sector comunitario. No, claro. Entonces, ahí es donde tenemos, digo, vamos a decir, una política pública defectuosa en el cumplimiento de una ley aprobada e impulsada por este gobierno. ¿Algo más? No, una cosita nomás, sí, sí, pero esto es para recordarle a la AFCA, entre tantas cosas, que desde mediados del año pasado tiene pendiente el otorgamiento de permisos en televisión a Giramundo TV de Mendoza, Canal 34, que fue auditado, inspeccionado. Exacto. Y que vienen prometiendo reunión de directorio tras reunión de directorio. Sí, sí, ahora vamos. Y Giramundo TV, digo, sigue esperando ese permiso para poder transmitir su programación allá en Mendoza, en el área de la zona de Guaymallén, pero para Mendoza Capital. Pachanga, it's the one sound. Move right through. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Mirando al revés, ¿qué anuncia Mirando al revés? La llegada de Pablo Brambilla y justo el spot anunciaba, ¿no? Lo lindo de las palabras. Bueno, vamos a jugar un poquito con las palabras. Seguramente, buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, ¿y usted? En una bien. Mañana linda acá, ¿eh? No, maravillosa, maravillosa. Sí. Realmente la ciudad de Buenos Aires y aledaños está bellísimo, ¿eh? Uh-huh. Se espera una temperatura de lo más agradable, ¿eh? Uh-huh. Unos 22 grados. No así, ¿eh? En la región patagónica, ¿eh? En Mendoza se viene el sonda, ¿eh? Y en Río Negro está lloviendo hace como 5 días y tiene para 5 más. Así que, ajá. No, le digo, qué sé yo, uno aproveche que está lindo por acá, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Disfrutémoslo mientras dure. Exactamente. Bueno, juguemos un poco, un rato con las palabras, ¿eh? En este caso de los medios masivos, estatales y comerciales. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Hacemos algún paneo, un breve recorrido. Si le parece, vamos desandando un poquito la mañana, lo que fue ocurriendo. Sí, bueno, sí, perfecto. En principio, bueno, algo bien reciente, cuando venía hoy justamente al centro porteño, estaba viendo la cantidad de gendarmería y policía federal que hay, digamos, en el puente Saavedra. Justamente por una protesta de choferes de la línea 60 que están reclamando, bueno, mejoras salariales desde hace buen rato, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, ya usted sabe cómo es esto, ya Infobae está hablando de tensión, incidentes, igual que el diario La Nación. Bueno, rápidamente, los incidentes son con la policía. Fíjese, una vez más, cómo se recurre a resolver los conflictos gremiales a partir de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este caso, las fuerzas policiales y de gendarmería. Claro. Digo, siempre es interesante volver a plantear esta cuestión, ¿no? Cómo el modo de resolución de un conflicto que es laboral, es resuelto a partir de las fuerzas del orden, Sí. Cuando uno diría, qué sé yo, resuélvalo de otra manera, qué sé yo, si los patrones tienen que pagar más, que lo paguen, Bueno, usted sabe. Sí, no se olvide, Pablo, que en este caso en particular, además, los trabajadores de la línea 60 tienen un doble frente de conflicto, porque lo tienen con la patronal y también con el sindicato burocrático de la UTA, ¿no? Así es, y la zona norte está picante en el mismo sentido, como lo que usted bien dice, respecto de Gestamp. Claro. Fíjese que el gordo Piñanelli, Desmata, el titular Desmata, dice, un poco acusando a los trabajadores que habían sido despedidos, a los 69 trabajadores despedidos de Gestamp, diciéndoles, señores, dejen de protestar porque la empresa se va a ir a la mierda. Bueno, qué sé yo, me parece como que no defiende mucho al laburante, ¿no? De esa manera. Sí, da la sensación que no, ¿eh? No pareciera que fuera a resolverse de ese modo. Si usted viera, yo no le quiero mentir, pero hoy a la mañana conté unos 30 carros de asalto de gendarmería, por lo menos, a lo largo de la Panamericana, Aldura Escobar. Claro. Impresionante el dispositivo militar, en este caso, porque hay que decirlo así, claro. Para garantizar el ingreso de los trabajadores de Esmata, que estaban un poco tratando de garantizar que se retomen las actividades en la empresa, a pesar de que todavía no se resolvió el conflicto de haber echado a los otros 69 trabajadores. Exacto, sí, sí. Bien, lógicamente Capitanich, el jefe de gabinete hoy a la mañana, dijo que las empresas son las que no pueden poner en vilo a los trabajadores para presionar al gobierno. Bueno, qué sé yo, hace rato que hay lío entre las automotrices y el gobierno. O sea que, sí. Digo, veamos las distintas cuestiones, ¿no? Porque por otro lado el Estado está, respondiendo, militarizando la zona. Entonces, y Cristina pidiéndole a Scioli que lo resuelva a él, que ponga la cara. Bueno, usted sabe cómo son las internas de la política representativa. Sí, van y sí, vienen, sí. Pero la que la ligan son los laburantes. Claro, claro. ¿No? Y el Coqui, que es un abonado a esta columna, ¿no? Sí, claro, también va y viene, ¿no? Porque es uno de los que es capaz de decir mañana otra cosa, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, el Coqui es un tipo muy particular. Claro. Muy particular. Sí, sí. Otra de las cosas que se destacan en los diarios del día de hoy es, por ejemplo, le leo Ámbito Financiero, Cristina resaltó la tarea del rey de España, que acaba de abdicar, en la defensa de las instituciones. Bueno, no, le digo, yo no entiendo por qué todas las tapas de los diarios, desde Tiempo Argentino, Página 12, Ámbito Financiero, y sigue la firma, han destacado el tema de la abdicación del rey de España. Pareciera que estuviéramos antes de 1810. Sí, sí, inclusive en Página 12 dice, se aleja un amigo. Claro, bueno. Lo dice la presidenta, ¿no? Sí, sí. Mientras miles de personas salieron a la calle a reclamar por la República. Por la República. Claro, claro, exactamente. Bueno, realmente es muy rara la cuestión que hay con el tema de España, ¿no? Esa vinculación muy particular. De la misma manera, y un opinólogo ya a estas alturas, él destaca la visión humanista del Papa porque hace un planteo contrario respecto de la mano dura, Francisco. Ajá. O Bergoglio, usted llámelo como, qué sé yo, como quiera. Claro. Pero, digo, es curioso porque el Papa opina prácticamente de todos los temas ya. Lo podemos poner como columnista en el programa, ¿qué le parece? Sí. Multitema. Claro, sí, total, él le opina, más o menos, agarra el micrófono, qué sé yo, a eso de la un domingo a la mañana, y usted se desayuna con los temas del día también. Sí. Yo le dejo la columna largamente, sí, creo que Francisco lo puede hacer mejor. Los lunes puede hacer una de deportes, por ejemplo. Sí, Sí, sí, porque usted sabe que la religión es bastante deportiva en ese sentido. Sí, claro. No, igual, de todas formas, digo, es para pensar también cómo la cuestión religiosa justamente está intentando abarcar todos los temas, ¿no? En este viraje de la Iglesia por volver a la primera plana de los diarios, ¿no? Es interesante por cómo todo se empieza a ser bastante religioso, los discursos que andan circulando por los medios masivos, ¿no es cierto? De golpe la palabra del Papa pasa a ser algo de todos los días y algo muy autorizado para hablar de todos los temas. Algo que no sucedía hasta hace no mucho, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien. ¿Cuánto tendrá, no, de influencia o de componente el hecho de que sea latinoamericano, argentino en particular, ¿no? Sí, sí, es una buena pregunta, pero digo, también en esta cuestión de reordenar las instituciones, algo que le viene preocupando a la política representativa en general desde 2001 en adelante, sí, sí. Me parece que la Iglesia funciona bastante bien en ese sentido, ¿no? Ordena bastante bien los discursos en una forma vertical, representativa, ¿no? Digo, súmele al Estado, está Dios, y ahí tiene todos los números, ¿eh? Se compró los números. Bien. Otro de los temas, bueno, yo sé que le va a gustar esto, se los leo Infobae del día de hoy. Infobae del día de hoy, la Presidente y Mauricio Macri volverán a compartir un acto. Ajá. Será hoy a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires para inaugurar la ampliación de la autopista Ilía. Qué bárbaro. Y el jefe de gabinete, Coqui, nuestro amigo Coqui, dijo hoy en conferencia de prensa: con el PRO tenemos objetivos en común para resolver los problemas, según Telam. Bien, o sea que no es una oposición maldita que acaba de decirlo. Bien, exactamente. Yo le leo la frase para que usted después no me diga. Sí, sí, claro, claro, claro. No, por ahí me acusa de golpista, qué sé yo, cualquier cosa. Claro, contra, claro, exacto. Bien. Y hablando de golpistas, le traigo un ex ministro de la dictadura, porque volvió a aparecer Cavallo. Usted sabe cómo es. Digo, sí, sí. Apareció en el diario Infobae como un consultor a propósito de los temas de economía actual y recomendó desdoblar el dólar, no devaluar y negociar salarios por productividad. Bueno. Es algo insólito y además, por lo que sé, el hombre cobra por dar opiniones muchas veces. No digo esta, pero muchas veces anda por el mundo y cobra para dar opinión. Hay cosas que me cuesta mucho entender. Sí, sí. Bueno, usted sabe cómo es, ¿eh? Los grandes genios son así, ¿eh? Aparecen cuando menos uno dice, ¿y este tipo dónde andará? Ahí está, él le tira una verdad al paso. Claro. Lástima que, bueno, de todo el tema salarios, devaluación, política fiscal tiene algunos problemas, Domingo, ¿no? Pero, digo, qué sé yo, para ver el currículum también. Otro que anda con algunos problemitas es don Axel Kicillof, que hoy dijo: el acuerdo con el Club de París no compromete ni el futuro ni el presente de la Argentina. El convenio es sustentable porque si hubiésemos pagado la deuda con el Club de París toda junta, le dejábamos una catástrofe al próximo gobierno. Bueno, tampoco es una cuestión de comparar si encima lo hubiéramos hecho peor de lo que lo hicimos. Claro, claro, claro. Siempre, ¿no?, puede ser peor, habría que decirle a Axel, ¿no? Bien, yo le propongo hacer lo siguiente. Mire, con esto de que se le pagó al Club de París unos 9.500 palos, o se refinanció la deuda en 9.500 palos, de unos documentos que no existen, porque usted sabe que tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía hay solamente estadística, no es que hay un papel firmado por el gobierno argentino que dice nosotros le debemos al Club de París, son estadísticas. Sí, sí. Bueno, como no están esos papeles o están humedecidos en algún rincón, pero el Ministerio de Economía no los encuentra y el Banco Central tampoco, entonces pagamos por estadísticas. 9.500 palos. Claro. Es lo que se arregló con el Club de París. Pero, como usted bien sabe, no es algo nuevo. Así que si le parece algún trabajito que hemos hecho en algún momento, lo podemos compartir, dura 2 minutitos y medio, con esta idea de algo que plantea la Presidenta en términos de pagar la deuda, como algo habitual. Ajá. ¿Lo tiene por ahí? Entendemos que sí. Bueno, a ver, busquemos el track. ¿Está Sofi por ahí? Sí, ya está, ya está, ya está. Bueno, ahí búsquelo, y pues seguramente debe andar, a ver ahí si está, no se humedeció. Sí, sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Somos pagadores seriales. Pagadores seriales. cuando en el año 2003 el presidente Kirchner asume, sostuvo una frase que no me la voy a olvidar nunca más. Dijo, es necesario que nos dejen crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Tienen un gerente conmigo de acá. Somos pagadores seriales. Y precisamente desde el año 2003 a la fecha se hicieron importantes pagos basados en dos reestructuraciones. En el año 2005, en marzo del 2005, terminó reestructurando el 76% de la deuda soberana, y para que ustedes tengan una idea de lo que representa, es la totalidad de la asignación universal por hijo. Luego, durante mi presidencia en el año 2010, volvimos a abrir el canje y ahí llegamos a una cifra récord de aceptación de reestructuración de deuda, que es el 93% de quienes a quienes les debíamos. 41.044 millones de dólares es dentro del propio sector público nacional. 81.487 millones de dólares le hemos pagado al sector privado, extranjero y nacional en dólares, y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos al Fondo Monetario Internacional. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, 51.201 millones de dólares. En total, 173.733 millones de dólares. Vuelvo a repetir, desde el año 2003 a la fecha hemos pagado 173.733 millones de dólares. Creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más hemos pagado en los últimos 10 años. Muchas gracias por escucharme y buenas noches a todos y a todas. Somos pagadores seriales. Bien. En fin, yo creo que lo dice todo. Sí, esto, ¿no? Sí. Es muy difícil agregar algo. Es muy complicado. Sí. Yo igual le agrego algo, para que terminar de redondear el dato económico. Sí. Del cronista del día de hoy, los bancos ganaron en pesos en el primer trimestre la mitad de lo que ganaron en 2013. por el temita este de la devaluación. Claro. ¿Vio? Claro. Bueno. Qué sé yo, para que usted vea los ganadores del modelo, Sí, seguimos claro, viendo ganadores del modelo. Exacto, y una tasa además disparatada con un dólar que ahora está quieto. Exactamente, sí, exactamente. Tasa disparatada en pesos, ¿no? Claro, claro. Me corro al ámbito, a la cuestión de explotación de hidrocarburos. Sí. Prepárese, porque el diario de Río Negro advierte hoy que los gobernadores de las provincias petroleras recibieron ayer desde el despacho del secretario legal de la presidencia, Carlos Zanini, el primer borrador para un acuerdo federal que será la antesala de la nueva Ley Nacional de Hidrocarburos No Convencionales, que va a firmar el próximo lunes la presidenta de la Nación. O sea, se va a legitimar, digamos, la extracción de hidrocarburos en forma no convencional. Había fracking. Exactamente. Sí, o sea, el fracking va a pasar a ser una ley. Uh-huh. Claro. No, le digo como para que vayamos viendo también, ¿no? Sí, totalmente. Cómo las cosas se va formalizando. También sí. Me parece bien, queda claro, ¿no? La política del modelo. Y en ese sentido, es curioso porque el diario de Río Negro dice, hay un aporte de Petrobras que le da un respiro a Beretilnek, el gobernador de la provincia, y dice que con ello Petrobras da una plata para desarrollo social, unos 152 millones de pesos. Pero cuando busco el acuerdo que tuvieron con Petrobras, es lo que está mandando a la legislatura el gobernador, que justamente le va a renovar a Petrobras, va a prorrogar las tres concesiones. O sea, ese es el cambio, 152 palos para asistencia social, para bolsones de comida, a cambio de prorrogarle la licencia para la explotación de la zona. Bueno, qué sé yo. Pongámoslo en los términos que corresponde, por lo menos, ¿no? Claro. Increíble, sí. Increíble. Digo, como a veces los diarios se complican, ¿no es cierto? Cuando empiezan a mostrar las cosas. Claro, claro. Y nada más le menciono un encuentro hermoso que se dio en Jujuy entre el presidente del PJ bonaerense, Fellner, con Otavis, de la Cámpora, justamente para ir redefiniendo algunas cositas a nivel nacional en términos del PJ, ya que Otavis es dirigente de la Cámpora y de la Juventud Peronista, ¿no es cierto? Claro. Sí. Le digo que esto lo menciona el Tribuno, me parece que es interesante para destacarlo. Uh-huh. Y por último, usted me había pedido algo que trabaje para el día de hoy, en relación a la cuestión de los verosímiles actuales. Claro, ¿no? Claro, exacto. Y simplemente en un par de renglones, ¿no? Me parece interesante pensar algo que habíamos conversado fuera del aire, que tenía que ver con la cuestión de vudú. Uh-huh. Si vudú o no es responsable de haberse choreado de todo mientras fue ministro de Economía. Sin mencionar la cantidad de causas que tiene, que no es solamente la de Chicone, sino que tiene una por haber hecho bastante lío con la deuda que refinanció en Formosa. Uh-huh. Digo, es interesante cuando uno dice, ¿es verdad o no es verdad? Uno se queda medio complicado, ¿no? Como que se atrapa en un dilema. Uh-huh. Lo mismo con el tema de si Lázaro Báez se choreó o no se choreó la guita. Claro. Y si es el testaferro de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Uh-huh. De la misma manera uno podría pensar lo de Milani. ¿Es verdad o no es verdad? Uh-huh. Que fue, digamos, un integrante más de la dictadura militar que violó los derechos humanos durante la última dictadura. A mí me parece que es interesante, digamos, salir de esa dicotomía, ¿no? No sé cómo la ve usted, pero a mí me parece que es importante salir de esa dicotomía y pensar cuáles son los verosímiles sociales hoy. Claro. ¿Cierto? Quiero decir con esto que más allá de si es real o no es real, si la justicia, esos representantes de la verdad que hay en el país por esto de la República, terminan diciendo que es verdad o no, usted sabe cómo son las roscas políticas, digo, más allá de eso, ¿es verosímil o no que un tipo que tiene no una causa, sino un montón, se haya choreado, haya arreglado con una empresa impresora de billetes para llevarse un buen vuelto de ahí? Uh-huh. Y parece verosímil que un funcionario público de los que viene de los últimos tiempos en la política esté, digamos, en la misma sintonía. Por lo menos parece verosímil. Exactamente, exactamente. La corrupción no es algo nuevo en este país. Uh-huh. Tampoco es nuevo, digamos, que hay testaferros a nombre de funcionarios públicos. Ni muchísimo menos que sigan en cargos jerárquicos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Claro. Que estuvieron en su momento cumpliendo roles, ejerciendo durante la última dictadura. Entonces, es interesante pensar, más allá de eso, cuáles son los verosímiles sociales que estamos legitimando, discursos sociales que siguen circulando y creemos que, más allá de que sean verdaderos, aparecen como posibles, aparecen como cosas que perfectamente se pueden dar. Y eso habla bastante también de nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Así es. Resulta bastante preocupante, ¿no? Así es. Que estas cosas puedan ser posibles. En uh-huh. fin, me parece que es para pensarlo largo y tendido, pero no quería dejar de mencionarlo, porque es verdad que uno cae en dilemas a nivel de los planteos que nos hacen en los medios, si es verdad o si no es verdad, uh-huh. Si hay que juzgarlo o no hay que juzgarlo, y me parece que la preocupación se da a nivel bastante más complejo, a nivel social, de que si hay algunos discursos que siguen circulando es porque de algún modo se siguen avalando. Y en todo caso, en algún punto, algo de eso seguramente nos lleva a que algunas cosas podemos hacer, ¿no es cierto? Si no, pareciera que la inmovilidad ante estas cosas nos supera, ¿no es cierto? Comparto, Pablo, sí, comparto esa mirada. En fin. Bueno, si le parece, nos vamos con un tema. Pero, no la hacemos más larga. Ahí está, muy bien. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ahí está, ¿qué ves? Hasta la próxima. Chao, Pablo. el guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, continuamos enredados en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos y nosotros recibimos ayer un comunicado de prensa de la campaña Paren de Fumigarnos en Santa Fe. Uh-huh. El comunicado dice así: aún cruzada por parte, ¿no?, por operadores del poder corporativo mundial, la FAO advierte que para el avión que fumiga, la zona de amortiguación debe ser más ancha que la del rociado terrestre. Por ejemplo, para ciertos insecticidas se recomienda una zona de amortiguación de 5.000 metros. La FAO. Una de las máximas autoridades mundiales, el doctor Roberto Bellé, afirma que cuando se fumiga en un jardín, las gotas pueden recorrer entre 2 y 3 kilómetros, si hay viento. Monsanto recomienda no fumigar cuando hay viento, pero bueno, si no fumigamos cuando hay viento sería fantástico, si se cumpliera lo que dice Monsanto, porque no se fumigaría nunca. Bueno, también recomienda el uso de máscara, encauchado, botas y guantes. El que fumiga está protegido, pero los que están a 500 metros no lo están. Y a 500 metros o dentro de esa área estamos todos, ¿no? Los que estamos viviendo, los que viven cerca allí de algunas plantaciones de transgénicos. Y hay escuelas también. Y ya estamos comunicados con Jorge Bevacqua, integrante de la Asamblea Paren de Fumigar en las Escuelas en Concepción del Uruguay. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamar. No, por favor. No, gracias a vos. Ustedes están allí llevando adelante una lucha para correr estos límites y alejarlos de las escuelas, ¿correcto? Sí, más o menos algo así es. Uh-huh. Porque, bueno, las escuelas rurales, como las viviendas o los poblados que están rodeados de campos de agricultura industrial, son fumigados constantemente. Las escuelas, nosotros vemos, si ustedes ven el Google Earth ahí, las escuelas desde arriba, son como unas islitas así que están rodeadas de plantaciones de transgénicos, donde son fumigadas 4 o 5 veces por año, sistemáticamente, con diversos productos, con productos que ni se saben qué son. Y bueno, es muy muy complicada la situación, porque muchas veces las fumigaciones, los fumigadores no respetan ni siquiera que están dando clases ahí y lo fumigan con estudiantes y con docentes trabajando en las escuelas. Entonces, bueno, nosotros con el sindicato de docentes de aquí de Entre Ríos, la Asamblea Ambiental y el sindicato de docentes pusimos en marcha una campaña que se llama Paren de Fumigar las Escuelas, precisamente por eso, porque, digamos, veíamos que era muy complicada la situación en las escuelas rurales, que donde están, te repito, al borde, a menos de metros, así, 10 metros, 8 metros, 5 metros de las plantaciones. O sea, se planta prácticamente en el jardín de la escuela. En el patio de la escuela, en el patio de la escuela. Concretamente, la mayoría, el 70%, te diría, el 70% de las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos están rodeadas de plantaciones de agricultura industrial, donde son sistemáticamente fumigadas, muchas de ellas en horarios de clase, con alumnos, con docentes, trabajando. ¿Cuál es la normativa allí, Jorge? La normativa es dispersa aquí en Entre Ríos. Hay una normativas de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Producción, son disposiciones que dicen que no hay que fumigar a 50 metros, ni siquiera esos mínimos 50 metros, que es nada, se pueden respetar, los respetan. Dice que la normativa dice que no hay que fumigar a 50 metros de caseríos, no hay reglamentación referida a las escuelas. No hay reglamentación referida a las escuelas, como te decía. Entonces, bueno, es muy complicado, porque no se respeta, no presentan receta agronómica que deben presentar, no está controlado por el representante técnico, que las fumigaciones tienen que hacerse con un representante técnico que sea responsable. Las famosas buenas prácticas no se respetan, no existen aquí. Aquí ni a ningún lado, ¿no? Porque es prácticamente imposible cumplir con lo que dicen las empresas que hay que cumplir para no correr riesgos. Sí, esa es la situación. Sí, la misma empresa, ¿no? La misma empresa, leíamos recién en este comunicado que recomienda para la fumigación ponerse máscara, encauchado, botas, guantes. Claro, o sea, Tendrían que llevarle para todos los pibes que están en la escuela. Incluso llegar hasta la cuestión más ilógica y rara, ¿no? De, en algunos casos ha sucedido aquí, sabemos que ha sucedido, que suspenden las clases para que el tipo pueda fumigar. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? O sea, se deja de enseñar a los niños para que el productor o el fumigador pueda hacer su trabajo y fumigar, porque claro, tiene que... la fumigación es esto. Otra de las cosas de las disposiciones que hay, que deben avisar con 48 horas de anticipación. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? 48 horas antes, el fumigador no sabe cuáles van a ser las condiciones del clima. Claro. Esto del viento, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos sabés que hoy el viento está para un lado, pero de aquí a 48 horas no sabés si va a estar para el otro o va a cambiar. Claro. Es decir, tampoco esa... O sea, tenemos disposiciones que son, digamos, tienen esta cosa irracional, ¿no? Uh-huh. Que por lo tanto tampoco se puede cumplir. No. Claro. Sí, justamente estábamos leyendo un artículo donde habla que también se ha encontrado en Estados Unidos, en el río Mississippi, restos en la lluvia y en la lluvia, claro, ¿no? Directamente en el agua de lluvia, o sea que en el ambiente. Eso hace que entendamos que lo que está dando vuelta alrededor nuestro va quedando y se va instalando en la lluvia, en los ríos, en todos los lugares. Claro, sí, concretamente. La deriva de los agrotóxicos es incontrolable, es inmedible, no se puede, llega hasta donde se puede llegar, no es que hay que 1000 metros lo van a salvar o 500 metros. O sea, nosotros aquí cuando nos plantean eso, porque está en discusión aquí en el ámbito de la provincia una ley de agroquímicos, porque bueno, hay una cosa que, como te decía, hay muchas disposiciones de diversos estamentos del Estado. Por un lado la Secretaría de Agricultura, por otro lado la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Producción tienen sus disposiciones. Entonces está todo disperso. Uh-huh. Entonces los senadores se propusieron hacer una ley. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? lo consultaron, le hicieron, consensuaron, digamos, los aspectos de la ley con los beneficiarios del modelo. Es decir, con la Cámara de Vendedores de Siembra Directa, con la Cámara de con los colegios de agrónomos, que son, que están todos, los agrónomos, digamos, son parte del negocio, con los, con las cámaras de venta de agrotóxicos. Entonces, bueno, con los beneficiarios del sistema, cuanto menos metros pongan, cuanto más le dejen fumigar, mejor para ellos, porque más venden, ¿no? Sí, claro. Entonces, tampoco se puede empezar a llevar la discusión a si son 100 metros, 150 metros o 500 metros. La deriva es incontrolable. Sí, lo que hay que hacer es no permitir que se fumigue con esos productos. Y bueno, esa sería la solución. Es la única. Claro, mientras mientras tanto, ustedes han hecho ya alguna cosa concreta, ¿no? Así por las escuelas. Sí, sí, estamos haciendo cosas concretas. Lo que podemos desde nuestra parte. Claro, ¿no? Claro. Por un lado, estamos instalando carteles, por ejemplo, uh-huh. con las disposiciones, con la legislación vigente, ¿no es cierto? Para que al menos se cumplan eso, que avisen cuando van a fumigar, que respeten, aunque sea los 50 metros. Uh-huh. Entonces pusimos carteles en las escuelas, en varias escuelas de aquí del departamento de Uruguay, hicimos unos carteles, las que eran fumigadas, unos carteles, buenos carteles, concretos, digamos, sólidos, para que no lo saquen fácilmente, y los pusimos en algunas escuelas. También estamos dando talleres a través de ADMER, que es el gremio docente. Estamos dando unos talleres para docentes rurales. Entonces vamos una vez por semana a las distintas seccionales del sindicato, que tiene el sindicato en toda la provincia, y allí reunimos a docentes rurales y más o menos le damos un taller sobre... que está compuesto por los efectos de los agrotóxicos en la salud y la legislación vigente. Tiene esas dos partes. Y también les entregamos material para que difundan y para que se sepa cuáles son los derechos que tienen los docentes y las personas en general y cuáles son los efectos en la salud de los agrotóxicos. Esa es más o menos la tarea que nosotros estamos haciendo. Jorge, dentro de los pibes, los chicos que van a la escuela, uno imagina desde acá que debe haber también hijos de los mismos trabajadores, que en algunos casos es lo mismo que fumigan. Y sí, ese es uno de los problemas que nos presentan los docentes, que nosotros nos enteramos en estas recorridas que hacemos por las escuelas. Y entonces, porque bueno, la situación es muy difícil, ¿viste? Porque primero que la maestra, el docente, en general es personal único. O sea, claro. Está en la escuela, ahí está la sola maestra, uh-huh. con pocos alumnos, uh-huh. o sea, 10 alumnos, 12 alumnos, que muchos de ellos, como vos decís, son familiares de quienes, de los empleados, ¿no es cierto?, de los que de última no son los responsables de los dueños del campo, ¿no es cierto?, sino son los hijos de los peones, de los pocos peones que quedan, porque ese es otro tema que tiene también. Entonces la situación se hace muy complicada, ¿no? Nosotros tenemos estos talleres que hacemos es para darle elementos a los docentes para que puedan más o menos entender la situación más compleja, ¿no? Lo complejo que es la situación. Y poder resolverla, ¿no? Con esto de que avisen, de que porque tampoco el docente quiere pelearse, digamos, con sus vecinos por estos temas. Es una situación difícil de resolver en el momento. Bueno, por eso es que nosotros hacemos los talleres de esto, para darle información y elementos a la gente, ¿no? Correcto. Bueno, y la otra cosa que te decía es el tema de que en la recorrida esta estamos viendo que hay varias escuelas rurales. En el departamento Colón, por ejemplo, dos escuelas cerraron. Dos escuelas de 20, así. Viste, un porcentaje importante. Sí, claro, un 10%, ya es una barbaridad. Claro, el 10, el 5% de las escuelas cerraron por falta de alumnos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Si hace que no hay alumnos, la escuela tiene que cerrar, es porque no hay gente. Claro, claro. Y la actividad principal es la agricultura industrial. Uh-huh. Con esto vemos claramente esto que se dice, que el campo es la agricultura sin agricultores. Exactamente. Se está despoblando el campo, la gente que trabaja en el campo se viene para los bordes de la ciudad porque

las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvimos a este Enredando las Mañanas. No volvimos exactamente acá a Buenos Aires. Llegó el momento de estas épocas en que podemos decir, porque siempre acá nuestro compañero Daniel Giovannini, uruguayo, habla sobre nuestras problemáticas, nuestras cosas. Pero ahora llegó el momento en que usted va a hablar de las próximas elecciones y de todo lo que sucede en el Uruguay. Bueno, más o menos, de todo no. De todo no, yo de estoy algo. Estoy preocupado por lo siguiente. Fíjese, la semana pasada se nos pasó comentar esto. Digo, me parece que si se comentó en el Enredando fue muy tangencialmente, uh-huh, que el domingo iba a haber internas abiertas en, uh-huh, el Uruguay. O sea, los uruguayos, los ciudadanos uruguayos, uh-huh, iban a ir con su credencial a votar por los candidatos, uh-huh, de cada partido. Se nos pasó decirlo. Y fíjese la consecuencia de no haberlo dicho en el Enredando de las Mañanas. El 64% de los uruguayos no fue a votar. ¡Qué bárbaro! Es algo, es un olvido, un descuido que no vamos a repetir. Por eso nos vamos a ocupar un poco más del tema, ¿no? Digo, sí. Ese fue, paradójicamente, el ganador de estas internas. El número donde todos hacen foco. En un país donde claramente el voto es obligatorio, al punto de que hay una serie de complicaciones, porque no es solamente pagar una multa. Si es empleado público tiene más problemas, si es jubilado también. Es decir, hay una serie de complicaciones al no votar. En principio, ¿hasta qué edad se vota, sabe? No recuerdo en este momento. Yo no me acuerdo ahora, creo que es 80 el límite. Sí, es un país con una pirámide social básicamente invertida. En algún momento también se podrá hablar de eso, es decir, es una base de pirámide social en etaria, donde hay una vejez muy amplia, digamos, en la base. Llega hacia la base la vejez, en vez de ser una pirámide en la cual la juventud hace base, qué sé yo, bueno, es un medio deforme. Pero bueno, allí fueron a votar solamente el 36% de los habilitados, y podemos decir que la izquierda tiene su candidato. Ahora, antes de hablar de la izquierda, porque eso a mí me sigue llamando la atención, ¿por qué se le sigue llamando izquierda al partido gobernante? Porque la mayoría de los medios de comunicación, incluso algunos del palo, siguen hablando de la izquierda pensando en el Frente Amplio. Quería recordar este track, nada más de esto, sobre Vázquez. A ver. Teníamos un conflicto muy serio con la Argentina. Muy serio. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de lograr el intercambio comercial entre los dos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país a mí, mi socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país de amigos y socios de Estados Unidos. Y se aplacaron todos. Se aplacaron. Bueno, esto lo dijo el doctor Vázquez en 2012 en una charla que dio para muy poquita gente en un aula de la Universidad de la República y recorrió el mundo en su momento. No habla de 2012, él ya no era presidente en ese momento, sino que habla de 2008-2009, cuando fue a Estados Unidos a firmar un tratado allí bilateral con Estados Unidos, y a la que le pidió ayuda es ni más ni menos que la señora Condoleezza Rice. No vamos a agregar nada. No, este señor ganó dentro de su partido el derecho a ser nuevamente candidato. Su contrincante era Constanza Moreira, que era la que de alguna manera se presentaba como la parte más izquierda del frente. Era la que venía a renovar de alguna manera el frente, aunque haciendo una mirada objetiva, Constanza Moreira acompañó todas las medidas que presentó el Ejecutivo desde su sillón de senadora, ¿verdad? Así que bueno, quizá el único cortocircuito que haya tenido con Vázquez haya sido cuando este vetó la ley que permitía el aborto en su momento cuando era presidente. Esto en cuanto al Frente Amplio, pero si hacemos una mirada más general, podemos ver que en general todos los candidatos que pintaban con un poco más de disimulo la derecha quedaron afuera. En el caso de Constanza Moreira, en el caso de los blancos, que fueron paradójicamente los ganadores de los votos emitidos, el Partido Blanco, que es un partido tradicionalmente arraigado en el campo, es un partido, los partidos son de derecha, si lo situamos en una en un arco político, son de derecha. El que ganó fue el hijo de Luis Alberto Lacalle, Lacalle Pou, el perdedor de allí, el gran perdedor fue justamente Jorge Larrañaga, que era justamente estos, que tenía un discurso muchísimo más amplio, muchísimo más cercano a lo que es el progresismo. Y en el otro sector, que es el del Partido Colorado, el ganador fue Pedro Bordaberry, hijo del dictador, quien dio el golpe de Estado en el Uruguay el 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry. Eso no lo inculpa de nada, es el hijo de, pero yo solo para definirlo le propongo lo siguiente: el hombre se hace llamar Pedro. Ajá. Al mismo estilo de Mauricio, por citar un nombre al azar, ¿no? Sí. Y eso más o menos lo orienta de el modo de hacer política de este señor. Uh-huh. Igual el Partido Colorado no tenía demasiada amplitud hacia el progresismo tampoco. Aquí hay un dato curioso que presentan la forma de presentar, que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, por el diario La República, que es un diario ultraoficialista en el Uruguay. El diario La República dice: elecciones, Vázquez, Lacalle, Pou, Bordaberry y Mieres serán los candidatos a la presidencia de la República. Las elecciones internas de los partidos, fue ganada por Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, Pedro Bordaberry por el Partido Colorado y Pablo Mieres por el Partido Independiente. El cuarto lugar sería. Que ese sería exactamente el cuarto lugar y aparentemente no habría nada más. No obstante eso, fíjese, aparece por allí un partido que se llama Asamblea Popular. Uh-huh. Y que cuando uno mira los guarismos, Asamblea Popular sacó más votos que el Partido Independiente. El problema es que Asamblea Popular viene siendo absolutamente ninguneada por todos los medios y en particular por este. Pero es muy curioso porque presentan en el cuarto lugar a alguien que no está en el cuarto lugar, claro, sino que está más abajo. Y si me dicen que es porque son los partidos con representación parlamentaria hoy, bueno, no, estamos hablando de las internas a futuro. A futuro, sí. No tiene nada que ver agarrarse de lo que ocurre hoy. Si pones tres candidatos, son tres. Si pones cuatro, poné al que va en el cuarto lugar, ¿no? Exactamente. Asamblea Popular tiene como candidato a Gonzalo Abella, va con la fórmula por Unidad Popular, de alguna manera se planta en la izquierda. Está alimentada la militancia por, en buena medida, ex integrantes o ex militantes del Frente Amplio. Uh-huh. De las primeras cositas que han hecho, bueno, Vázquez salió a ofrecer, a comentar sus 10 primeras medidas de gobierno en el caso de que llegue a ser presidente nuevamente, y todas muy lindas, son preciosas, son hermosísimas las medidas de gobierno, pensando en los más jóvenes, en los más viejos. A los más viejos va una tablet para cada uno, todos los jubilados del BPS, o sea, todos van a tener su tablet, señora. Pero yo creo, señor, que eso es algo que ya se puso en el Uruguay, ¿no? Ah, nosotros, por las ceibalitas, dice usted, por las Sí, pero aparte hemos visto el Uruguay este año, los restaurantes ahora hacen los pedidos por tablet, una persona también de edad, o sea que han probado ya. Algunos mozos ya cerca de jubilarse. Cerca de jubilarse están probando a ver, claro, si la tablet es la manera en que pueden usarla, que no es fácil, hemos visto que tiene sus dificultades. Y igual, ¿sabe qué? Si yo tuviera la oportunidad de pedirle algo a este señor Vázquez, al doctor Vázquez, le diría que ¿por qué no trata de llevar adelante las medidas de gobierno de cuando se lo votó en el 2004? Claro. Porque yo tengo un lindo folletito que me entregaron en su momento y ninguna de esas medidas las llevó adelante. O sea que a mí me parece que estas 10 medidas que hoy plantea, que son todas sabrosonas, no sé. Seguramente la salud, por ejemplo. Sí, todo lo que pretende atender. Bueno, Luis Lacalle Pou Al igual que Pedro Borraberri, ambos instaron a todos los líderes políticos al debate. Y la Calle Pueblo en particular aseguró que hay que intercambiar ideas y no tenerle miedo a la discusión. Un poco apuntaron todos a continuar con este gobierno tripartito multicolor que se lleva adelante en el Uruguay. Hablo básicamente en aquellas cuestiones relacionadas con el modelo económico que está instalado, ¿no? Con el modelo del cual se desprende lo que es el país. Bien, algunos guarismos entonces que son de ayer, porque esta mañana la página de la Corte Suprema no tenía actualización, por lo menos más temprano. El Frente Amplio se llevó 205.000 y poco de votos. El ganador fue el Partido Nacional con 312.000 votos y el Partido Colorado con 100.400 votos. La Asamblea Popular entonces con 2.950 votos y el Partido Independiente con 2.726 en un 64% de abstenciones, a lo cual habría además que sumarle los votos en blanco que fueron 17.174, más los sobres anulados, 6.000, ahí ya tenemos 23.000 y pico más, y los observados, 14.500. O sea que ya estamos en casi 40.000 votos más. De los emitidos es un porcentaje más alto, obviamente. A mí me gustaría definir, porque en el próximo octubre se definen más que las elecciones presidenciales. En el próximo octubre se define además un plebiscito que hay sobre la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, para definir solamente el electorado de los tres partidos y su ideología en este momento, en esta coyuntura, quiero recordar que Cifra, que es una de las consultoras allí en el Uruguay, dijo que si este fin de semana hubieran sido las elecciones, el 58% hubiera votado a favor de la baja de imputabilidad. Desglosado por partido, el Frente Amplio, más del 40% de los militantes del Frente Amplio o de los votantes expresos del Frente Amplio hubieran votado por la baja de la edad de imputabilidad. Del Partido Nacional, el 71%. Y del Partido Colorado, el 82%. Poquitito para pintar cuál es la ideología en este momento y cuál es la mirada sobre la sociedad, por lo menos en este punto, que no es menor. ¿La izquierda dónde está? No sé, creo que al fondo y a la derecha, pero hay otra izquierda, seguramente. Sí, seguro, hay, claro, seguramente que hay, claro que hay. Esa que es una cosa para seguirla. Para seguirla, que la vamos a seguir, pero no sé si la vamos a seguir hoy porque... No, ahora nos vamos con un tema, ¿le parece? Nos vamos bien con un tema y ya nos despedimos, ah, me parece. Ah, ya se fue. ¿Ya? Bueno, pongámoslo porque el tema es cortito, escuchémoslo primero. La violencia, así, agárrate Catalina y no te va a gustar. Pero fisurado me necesitas. parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Bueno, duro el tema. Bueno, sí. Te recomendamos el video, YouTube. Te vas ahí y buscas, pones ahí el tema, la violencia, agarrate Catalina y lo ves. Y tenés ganas, claro. Claro, totalmente. Llegamos al final. Llegamos al final, sí, así que nos quedaron también muchas cosas, pero por la suerte, mañana nuevamente de 10 a 12 y así de lunes a viernes, todos los días te podés informar desde otro lugar, desde otra manera, con otras voces, con otras palabras, en este Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias, Sofi, por habernos operado en el día de hoy. Gracias, Daniel. Su camino es largo hacia las elecciones y va a tener que sufrir muchas, muchas, muchas veces nuestro caste por lo que usted nos hace a nosotros. Es posible. Así que, bueno, mañana nuevamente Enredando las Mañanas por la RNMA. Chao.